Así comienza en Radio Panamericana, 99.3 MHz del dial, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yancay de Huerta Grande para la zona centro del Valle de Punilla, este programa que llamamos No Solo Jazz, música del mundo. Marcos amanece y el sol las 9 le besa los ojos, le lava la cara, y más allá del río y de los puentes se le encienden los ojos de la otra mirada. Siempre lenta para despabilarse, su cuerpo se envuelve, y tarde toma un tren que solo se abre en las estaciones. Para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite para la zona centro y norte del Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando el tema Enero del último día, de Luis Alberto Spinetta. Y enero es el mes en el que se celebra el Día Nacional del Músico, de todas las personas que se dedican a la música en la República Argentina. La fecha, el 23 de enero, es la que la Dirección de Cultura tomó como fecha de esta celebración en homenaje a Luis Alberto Spinetta, que nació un 23 de enero en el año 1950. Escuchamos música de músicos y músicas y compositores y compositoras argentinas. Nuevamente Spinetta y el tema Díganle. Y si en la luz se precipita, voy a dormir. Oirán un ruido en otro cuarto, como el de un mamut. ¿Qué van a hacer? Si estás despierta, den la vuelta de esta vela. Tiene una lágrima sola, y así el mar se cae y siempre olvida. Díganle, díganle, díganle, díganle, díganle, díganle. Y el tema Adela en el carrusel. Thank you. desvaneciendo sin tu amor. Fito Páez y el tema Ámbar Violeta. Violeta, no

La ciudad de la furia. La ciudad de la furia.